7 y 5 de la mañana, les decíamos en los titulares del informativo, desde ayer estamos hablando del tema, la Comisión Pro Liceo de Bachillerato de La Teja se movilizó en la jornada de ayer en las puertas del CODICEN, intentaban ser recibidos y fueron recibidos, pero habían enviado tres solicitudes de reunión y ninguna había sido escuchada o por lo menos respondida. Ayer fueron a las puertas del CODICEN y lograron ser recibidos. Estamos en contacto telefónico con Nathaniel Clavijo, integrante de la Comisión de Vecinos de La Teja por el Liceo de Segundo Ciclo. Nathaniel, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Nathaniel, contanos acerca de esta situación. ¿Se fueron recibidos finalmente? ¿Qué pasó? Sí, sí, la autoridad de ANEP nos recibieron, en la persona de Pablo Cayani y Carolina Paya. Bueno, y así estuvimos intercambiando un poco las últimas novedades. ANEP nos plantea sus planes, digamos, de construcción, de formato, digamos. Nosotros escuchamos una propuesta que se nos hicieron y nosotros le planteamos que, bueno, que ya teníamos algunos terrenos que se estaban buscando a través de la Intendencia de forma avanzada, por lo menos con una perspectiva interesante de ser considerados, y que, bueno, todavía ellos no tenían esa información plenamente, más allá que hubo unos intercambios entre Intendencia y ANEP, ¿no? Entonces, bueno, a partir de algún terreno que manejamos, se plantea la posibilidad de que, bueno, desde el liceo, bueno, y bueno, después eso fue una reunión de intercambio de información, de algunas perspectivas, pero nos llevamos el planteo de ANE para analizar, pero bueno, seguimos firmes en el planteo de que, bueno, queremos un liceo de segundo ciclo en La Teja y que abarque a toda la zona oeste para que toda la gurizada de lo que hoy es el municipio, bueno, le llaman, más poblado del país, o toda la zona más poblada del país, pueda tener acceso a completar sus estudios, que están garantizados por la ley, ¿no? Por la ley de educación. Con respecto a los terrenos, efectivamente, ¿cuál es la situación? ¿Están buscando ustedes el terreno o está buscando la ANEP? Bueno, comenzamos buscando nosotros, hicimos un listado importante. Bueno, después la Intendencia, a partir de, bueno, de toda esta movilización secundaria, le envía una nota a la Intendencia para que busque terrenos. Bueno, allí la Intendencia se comunica con nosotros también para mostrarnos que hay y que no es disponible. Estamos hablando de que ANEP no va a comprar terrenos, o sea que tienen que ser terrenos de carácter municipal o de algún ente público. Y bueno, en ese marco es que se viene trabajando y la Intendencia ahora está en esta búsqueda. Y bueno, se supone que ANEP tiene que evaluar ahí todos los planteos que hay arriba de la mesa. Y a partir de eso, bueno, nosotros mantenemos nuestra propuesta firme, ¿verdad?, de esta construcción de este liceo. Obviamente la problemática es que no hay plata, ¿no? O sea, sí. Los fondos que aparezcan van a venir de otro lugar, no de fondos presupuestales. Eso complejiza un poco el asunto, pero bueno, creo que el reclamo del liceo de bachillerato es más que justo y necesario. Y bueno, toda la barriada está detrás de este logro, de que se concrete en algún momento. Y bueno, eso. Y nos planteaban también ahí, sí, bueno, algunas prioridades en algunos puntos del país, que la cosa está realmente explotando en cuanto a cantidad de alumnado, de, bueno, que no hay lugares. Y nosotros le planteamos, como siempre, bueno, que no es que querramos ser el primer liceo, la prioridad uno, sino, bueno, entrar dentro de los planes en este quinquenio, por lo menos para que la obra avance bastante y se pueda concretar, ¿no? No que sea ya, sino que, bueno, podemos irlo viendo eso, pero que bueno, queremos sí que se avance claramente, porque también hasta el momento no se había relevado en la zona oeste la necesidad de bachillerato, que por, bueno, distintos motivos, ¿no? A veces la zona es olvidada del país, ¿no? Y bueno, nosotros hemos planteado que sí, que es necesario, porque hay población, hay gurizada, y bueno, realmente vemos cómo los liceos fuera de la zona oeste, donde van los gurises del oeste, explotan de gente, de situaciones de superpoblaciones y demás, bastante complejas, ¿no? Entonces creemos que va a ser una solución, y bueno, creemos que ANEP debería tomar la propuesta, seguimos creyendo eso, que ANEP debería tomar la propuesta en su totalidad para, bueno, también avanzar y mejorar la calidad educativa. Nathaniel, con respecto a cómo quedó un canal allí abierto para otras reuniones o no. Sí, se va a estar hablando sobre dentro de unas semanas, las más novedades, y bueno, eso está allí abierto. Eso no, no. O sea, comunicación con ANEP siempre hubo, lo que no hubo fueron instancias formales de intercambio, ¿no? O sea, Sí. como hemos contado más de una vez, no lo hemos encontrado en la vereda del Códice o vía llamada telefónica, pero no sentarse a hablar con la seriedad que el tema merece. Entonces, creo que ahora, bueno, vamos a poder instalar un diálogo más fluido en ese sentido, y bueno, más sobre fin de año se estará, ANEP va a estar elaborando su plan de prioridades de obra, bueno, ahí vamos a ir concretando esto, ¿no? Así que, ¿Ustedes salieron conformes? no, creo que no. Igual tenemos que reunir la comisión y evaluarlo, porque bueno, la propuesta que nos hace, que obviamente no podemos hacer pública, no nos conforma, por lo menos en primera instancia no nos conforma, por eso te decía que seguimos sosteniendo la necesidad que exista un liceo construido de bachillerato. Y bueno, uno de los terrenos que nos plantean es ideal, realmente es bastante ideal para eso. Y bueno, pero se está trabajando, creo que eso es importante, que el tema está arriba de la mesa, no hay un no rotundo de la autoridad de la que esto se haga, no está, eso no está. No es así, o sea que bueno, por el momento la cosa va caminando, bueno, con las dificultades que hay en la situación que tenemos del país a nivel presupuestal, a nivel de restricción de gasto, y bueno, toda la problemática social que tenemos, y bueno, y también cómo se elaboró el presupuesto que se está votando y a quién se le destinan fondos y a quién no, ¿no? Entonces, esas opciones políticas también condicionan un poco, pero bueno, nosotros vamos a seguir en esta lucha, trabajando con el barrio, que está muy pendiente del tema, y bueno, seguiremos. Este es un camino largo, no es de un día para el otro. Y bueno, habrá que reunir la comisión y evaluar bien la propuesta, y bueno, y ver también los planteos que haremos de aquí en más. Perfecto. Quedamos a la orden, como siempre, Nathaniel Bueno, Clavijo. Gracias. José Luis, muchísimas gracias arriba. Saludos a toda Hasta la audiencia. luego.